Paqui, ¿qué tal? Pues muy bien, buenos días, Arceli, muy bien. Oye, ya nos gustaría estar allí en el Rocío, ¿no? No, que tenemos que quedarnos aquí, que tenemos que hacer el Rocío nuestro. Es más chico, pero muy bonito también. Sí, sí, pero aquello tiene que ser impresionante. Yo, por lo que se ve, las imágenes, ¿no? No, es muy bonito. Yo he visto lo que es donde está la ermita, de lo que es Ayamonte, y la verdad es que es muy bonito. A mí me gusta mucho, pero me gusta verlo un poquito más tranquilo, no con tanto... Con sí. Tanto mogollón de gente que debe de ser ahora, él no va más. Un agobio, tiene que ser un agobio, un poco agobio, sí, sí. Sí, sí. Oye, vamos a hablar de la semana cultural que organizáis cada año en la Casa Andalucía, que tenéis un montón de actividades durante el año y me imagino que queréis darlas a conocer a la gente, ¿no? Pues sí. Nosotros en realidad es que nuestra patrona es la Virgen del Rocío, entonces siempre las fechas cuando celebramos la semana cultural es en base a eso. Y bueno, pues con los recortes y con todas estas cosas que estamos sufriendo todos, lo único que intentamos es que el pabellón siga alto, como el Atleti. Y entonces, pues bueno, las actividades son más de lo mismo, Arceli. Como todos los años, invitamos a todo el pueblo del Laudio y alrededores que quieran venir a disfrutar con nosotros de lo que es todas las actividades que se programan, que van a empezar el sábado para los niños, que hay un mago a las 12:30. Y luego para que los aitas estén entretenidos también, tenemos lo que es el jamón y el vinillo para que puedan degustar, que también es para todo el mundo. Madre mía, el venenciador y el corte del jamón. Oye, vaya, vaya, eso sí que es un todo, pues un rito, No, y además que para encestarlo también tiene su truco, no te creas. Sí, no es fácil, no es fácil, la verdad es que no es fácil. Yo por lo menos no lo intentaría, pero bueno. Sí, sí. Y luego, pues bueno, de seguir diciendo y recordar a los socios del centro que van a participar en el concurso gastronómico, que los platos tienen que estar allí antes de la 1:30, porque si no, pues claro, luego se alarga mucho la cosa a la hora de que el jurado diga más o menos... En los platos que van a ser premiados, ¿no? Sí. Y luego a partir de eso, a las 2:30, bueno, pues ya haremos la comida que hacemos de hermandad, más o menos de la gente allí. Y luego las actividades empezarán a las 7:00 p.m. con baile de salón. Que eso, este año tenemos no sé cómo explicarlo. Vamos a hacer baile de salón fuera, pero todas las actividades se van a hacer dentro, porque tenemos que abaratar costos, Arceli, pues porque hay muchos recortes, las subvenciones han bajado mucho y bueno, pues tenemos que agarrarnos a lo que tenemos, ¿no? Pero como no queremos dejar de celebrar las cosas, pues tienen que ser así. Por aparte de todo eso, pues que decidan a todo el que quiera ir que no hay ningún problema, que todo el mundo puede ver las actividades. Y todo lo que se haga dentro de los salones, quitando el luz que es para socios e invitados y autoridades, pero lo demás, todo el mundo puede entrar a participar en todas las actividades, en todo lo que se hace en la Casa de Andalucía, no hay ningún problema. Sí, sí. El sábado, pues eso, ya está, hasta ahí el sábado. Eso, es que ahí estará el coro Algazara, en los grupos de baile y el grupo Rocillero... Eso, luego después también vamos a tener un poco de poesía que va a hacerla, bueno, un socio nuestro, creo, esta vez va a ser uno, otras veces, bueno, suele hacerlo también Mari Pereña, que es la presidenta de Jacaranda, pero este año está un poquillo más liada y entonces, bueno, pues vamos a tener a Julio Tomé, que nos va a hacer una poesía muy bonita. Y luego a continuación, sobre las 8:00 p.m. ya viene el grupo rociero que se llaman A Mi Aire. Y bueno, pues eso, el sábado nada más, Arceli. Y el domingo... Bueno, nada más que ya es mucho. Sí, sí. Esperemos que el tiempo nos acompañe un poco, sobre todo el domingo. El domingo, que es como decías ahí, el pequeño rocío, ¿verdad? Sí, ahí es cuando empezamos, que es a las 12 la misa rociera en la plaza. Esa la vamos a hacer fuera, como se hace siempre, si el tiempo lo permite, que dice internet que sí. Y seguro el día también lo dice. Pues entonces es que sí. Eso, entonces es que sí. Y bueno, y luego después pues hacemos el recorrido por el barrio, que ya sabes tú que tú también lo has hecho muchas veces. Me gusta. Acompañada la romería, que hacemos por todo lo que es el barrio. Y entonces, pues bueno, eso más o menos el recorrido es que la misa suele durar 3/4 de hora. Luego después, ya cuando hacemos el recorrido, volvemos al centro y allí se le canta a la Virgen dentro de los salones. Ya, pues bueno, a la, a lo que son las autoridades y demás, que entrarán dentro, pero que ya digo, yo es que sobre todo quiero hacer hincapié en que la gente, porque lo hagamos las actividades dentro, no se sienta con la cosa de que no pueden entrar y participar. Yo sé que en Llodio hay muchísima gente que está aprendiendo a bailar sevillana y flamenco, y pueden ponerse los trajes, acompañarnos con la carreta, o sea, con todo, y con los bailes que se va a procurar poner fuera también, para que la gente pueda bailar sevillanas, flamencos, lo que quiera, y dentro puede hacerlo también, y participar en todo. Bueno, y luego pues, encima de la tarde también tenemos el chocolate, Arcelia, sí, a las 5, que no se nos olvide. Chocolate y churros para todos y fin de fiesta. No, churros no, ¿eh? Ah, no. Vamos a poner bizcochitos, bizcochos. Porque los churros da mucho calor. Sí, sí. Bueno, perfecto. Pues chocolate y bizcochos para todos y al final de la fiesta. El domingo sobre las 5, así, Arceli. Pero sí, ya te digo, sobre todo, pues que vengáis todos, que estáis todos invitados, que ya te digo, que sí que el lunes es más reducido, más para los socios y para los invitados, vuelvo a hacer hincapié en ello, pero que luego una vez que ya, bueno, más o menos una hora o así, sobre las 2:30 así, ya puede entrar todo el mundo, se hace la entrega de premios el domingo también del concurso gastronómico. Que bueno, pues que este año tenemos, aparte de lo que se hace normalmente, vamos a dar dos premios especiales a la mejor presentación y al plato más original. El gazpacho, por ejemplo, que se hace el sábado, también es para que lo deguste todo el mundo, puede entrar y probarlo, que los ingredientes los pone la casa. Y eso, pues no sé qué más decirte. Pues, oye, te parece poco, y dices, bueno, pues, en fin, tenemos recortes, vale, pero tenemos fiesta y... Y ánimo, y mucho ánimo, ganas, claro, claro, oye, que eso que no falte, ¿eh? Eso no, ganas, ilusión, porque si se nos acaba eso, pues no tenemos pues nada, fíjate, ¿no? Y entonces, pues hay que seguir adelante. Claro, claro que sí. Seguir adelante. Bueno, pues nada, la Semana Cultural organizada por la Casa Andalucía, el sábado... Y el sábado no, con pues actos, la patrona, la Virgen eso del es, Rocío. La Virgen del Rocío, exactamente, y el domingo pues no falten además a la misa rociera, que es muy bonita, cantada sí, por el coro Algazara, hay toda la gente que lo hacen de maravilla, y luego hay la carreta de bueyes, de los caballos andaluces. Y luego vienen también los caballos de Javi, que vienen un montón de ellos también, no pueden sí, subir a la plaza porque se quedan en la parte de abajo con la carreta ya, sí, sí, pues haciendo un poquito de, pues sobre todo, pues como hay problemas con la plazoleta, pues claro, bueno, se quedan abajo y no hay problema ninguno, y así custodian mejor a los bueyes. Exacto, eso es. Estupendo. Bueno, Paqui, pues que todo salga bien, como el tiempo va a acompañar, va a ser un éxito, así que sí, bueno, pues nada, por allí nos veremos, ¿eh? Nada, pues te espero ver allí, ¿vale, Arceli? Muchísimas gracias, Paqui. Hasta venga, luego. Agur. Agur.